Yo no sé por qué motivo me vine caballo abajo, quedando como un colgajo y agarrado de un estribo. Perdí hasta el apelativo forcejeando en tal postura. Sentí señas de locura, quise gemir y gritar, y sin poder alcanzar las riendas ni la montura. Ay de mí si la potranca saliera de allá arrancando. Ahí estaba tiritando y al lado de una barranca. De los pechos hasta el anca tiritaba el animal. Para el colmo de mi mal, una astilla de romero medio a medio del trasero me hería como un puñal. Cuando sentí presentir que la muerte se acercaba, sentí un guaso que silbaba, ay, me sentí revivir. De nuevo mi porvenir se ceñía cristalino, y entonces dijo el indino, sacándose su sombrero, me dijo adiós caballero, y prosiguió su camino. Socórreme, guaso chuzo, con furia yo le grité, y él dijo, perdóneme, yo nunca he sido un intruso. Si colgando usted se puso, la culpa no tengo yo. Mi taita a mí me enseñó a cabalgar de otra manera. Usted monte como quiera, dijo el breva y se marchó. Por fortuna mi Dios santo de mí se compadeció. No sé cómo me salvó de aquel tremebundo espanto, pero casi me atraganto pensando en el guaso fallo. Días atrás al muy gallo lo topé allí en Curicó, y al verme me preguntó, Pumita, hey, ¿aprendió a andar a caballo, señor?